Están, queridos auditores, aquí estamos nuevamente junto a ustedes en una nueva edición de su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto. Felices de estar con ustedes y imposible no hacer un pequeño comentario respecto de ayer fue el Día de la Madre, pero claro, campañas mediáticas del comercio lo celebra el día de hoy. En consecuencia, la mayoría de la gente lo celebra el día de hoy. Dos palabritas respecto de las madres. En este mundo hostil y egoísta, lleno de maldad, miedo e ignorancia, donde ya no queda nada, no hay valores humanos, y mucho menos valores espirituales. La madre es una verdadera isla, una excepción, una bendición de amor que la distingue del resto. La maternidad es un contacto con valores ya escasos, es la conexión con el amor divino, lo que les da la fuerza. Hay que tener coraje para ser madre. Yo me arrodillo ante cada madre de este mundo, pero no en este día, sino todos los días, porque ellas son madres día y noche, los 365 días al año. Mis respetos y admiración a cada una de las madres de este mundo. Eso es una pequeña reflexión respecto de lo que, a mi modesto juicio, son las madres. A veces no las vemos. Estamos acostumbrados a que nos den tanto que no las vemos. Solamente las vemos cuando se van de nuestro mundo, de nuestro lado. Ahí sentimos el vacío que nos deja. Créanmelo, mis queridos auditores. Se los digo con la mejor intención. Bueno. Les voy a compartir, ya que partimos, les voy a compartir un audio. La verdad es que me llamó la atención, lo vi en redes. No tengo la certeza absoluta de que sea, pero si es así, me parece de la mayor gravedad. Así que vamos con el audio. Ciudad de 15 minutos en el país de Chile. Y para eso seguirán intentando comprar, sobornar y chantajear a los alcaldes, gobernadores, ministros y presidentes de turno que pasen por este país. Lugar que utilizarán como conejillo de indias, Santiago de Chile. El plan es muy sencillo. Hace ya tiempo que están intentando sobornar a este país de delincuentes, violadores de cinco violadores. Para esto es que llevan tiempo aparentando que tienen las fronteras controladas cuando no es así. El objetivo es desmoralizar lograr la mayor sensación de inseguridad posible, cosa que el mismo pueblo pida a las autoridades una solución radical. Es ahí cuando presentarán la ciudad de 15 minutos como el plan maestro o la única solución ridículamente posible. Le llamarán de diferentes formas: ciudad de 15 minutos, cierres perimetrales de seguridad, zonas seguras, toques de queda A, toques de queda B, zonas limpias, etc. Detrás de todo este perverso plan está la ONU intentando instaurar su sistema de control totalitario, imitando el sistema de control chino en los países de Latinoamérica. Es por esto que debe decir no a la ciudad de 15 minutos. Di no a los cierres perimetrales. Di no a las zonas de seguridad. Comparte este video. Difunde. Bueno, eso era lo que les quería compartir. Hemos hablado de la ciudad de 15 minutos aquí, mis queridos auditores. Es un plan del Foro Económico Mundial y de la Agenda 2030. Por eso no me parece tan disparatado. Pero si es así, me parece muy grave. Es lo que te puedo decir, mi querido auditor.

Si el mundo no actúa con honestidad, valentía y presión implacable, el último capítulo de la historia palestina no se escribirá con tinta, se escribirá con sangre. Pero si aún queda dignidad, si aún queda amor y si aún queda un mínimo de humanidad, la respuesta no puede seguir como si nada. No hay futuro posible sin resistencia. No basta con sentir, hay que desobedecer. Hay que colapsar la normalidad, hay que poner el cuerpo y la palabra donde la historia tiembla. Porque lo que ocurre en Gaza no es solo un crimen contra un pueblo, es un espejo brutal. Nos muestra lo que somos, lo que permitimos y lo que hemos dejado de ser. El mundo no necesita más galas, necesita conciencia, necesita insurrección. Esto es un artículo que escribimos para una página internacional, mis queridos auditores, y lo quise compartir con ustedes porque se ha agudizado el genocidio que desde hace mucho rato que viene en Palestina. Ahora como que quieren terminar con todos los palestinos, derechamente ya no queda nada. Si ustedes miran Gaza en internet, es lo mismo que mirar Hiroshima, como quedó después de la bomba atómica. Entonces realmente no queda nada. Hablan de 60.000 muertos porque son los muertos confirmados, pero hay algunas instituciones que hablan de, no sé, de 60.000, sino de 600.000, porque 60.000 son los cuerpos encontrados, el resto son pedazos de humanos que quedaron bajo los escombros y que nunca más se supo de ellos. Entonces se estiman aproximadamente más de medio millón de fallecidos, y por cierto la mayoría son niños. Esa es la realidad. Entonces no podemos quedarnos callados. Es dramático. Si nos quedamos callados, nosotros ante Dios somos culpables, mis queridos auditores, aunque ustedes no lo crean. Tenemos que hacer lo posible por gritar esto. Evidentemente que no vamos a ir allá a defender a los pueblos palestinos, allá a Israel mismo. Pero tenemos que estarlo gritando en todas partes. Hay movilizaciones en todas partes del mundo ya, cada vez mayor, porque esto se ha agudizado más. Entonces, no podemos quedarnos callados, mis queridos auditores. No podemos hacer oídos sordos. Esto, si no lo paramos ahora, va a seguir con nosotros después, porque los israelíes se van a venir para acá, para la Patagonia argentina y chilena también. Y eso es una realidad, si está dentro del plan Andina. Imagínense que la situación en Israel se pone cada vez más peligrosa. Ya han salido de Israel casi 3 millones de personas que vivían en Israel, en lo que se denomina Israel hoy día, han salido a distintos lugares del mundo, huyendo de Israel por miedo a los ataques de Irán, de Hezbollah, etcétera, etcétera. Y ahora Yemen. Entonces, ¿a dónde se pueden venir si hay situaciones difíciles allá? Se van a venir para acá. Y si no los paramos, van a hacer lo mismo que hicieron con los palestinos, con nosotros. Si tenemos que mirar las cosas como son. No podemos seguir en nuestro metro cuadrado viviendo en la absoluta ignorancia, inconsciencia y apatía. No podemos. Si no, vamos a ser condenados. No les pido que me crean, pero yo tengo la obligación de decirlo. Es mi obligación decirlo. Si ustedes lo creen o no, es responsabilidad de ustedes, mis queridos, sobre todo. Cada uno cree lo que quiera. En realidad nadie está obligado a creer. Así es la cosa. Bueno, continuamos. El desarme nuclear parece imposible. Moscú y Washington firmaron el Tratado de Reducción de Armas Estratégicas, pero este acuerdo no redujo los riesgos de una guerra nuclear. El tratado, conocido como START 3 o Nuevo START, fue firmado por Rusia y Estados Unidos el 8 de abril del 2010 y prorrogado sin condiciones previas por 5 años en febrero del 2021. Las partes se comprometían a reducir sus fuerzas nucleares hasta 700 portadores y 1.550 ojivas nucleares y 800 lanzadores. En febrero del 2023, Moscú suspendió la participación en el pacto porque Washington destruyó la base legal en materia de control de armas y seguridad, al predisponer la infraestructura militar de la OTAN contra Rusia. Dmitry Medvedev, vicepresidente del Consejo de Seguridad de Rusia y expresidente del país, expresó que el mundo creará armas nuevas y más destructivas, y cada vez más países irán adquiriendo arsenales nucleares, y afirmó que aún que se resuelva el conflicto con Ucrania, el desarme nuclear en el mundo será imposible en las próximas décadas. A pesar de que el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunciara en enero su intención de llevar a cabo una reducción de su arsenal nuclear paralelamente con China y Rusia, y Moscú diga estar dispuesta a reanudar las negociaciones con Washington sobre la cuestión del desarme nuclear, pero teniendo en cuenta todos los potenciales nucleares, parece improbable que desaparezca la amenaza nuclear en el mundo y se eliminen todas las armas. Miles de personas continúan en muchos países manifestándose, reclamando el fin del genocidio contra el pueblo palestino y justicia contra los asesinos y proveedores de esta atrocidad y de todas las guerras esparcidas en el planeta. Los gobiernos criminalizan estas acciones, reprimiendo y arrestando manifestantes y sembrando un miedo constante, aplacando, perdón, las tibias intenciones de aquellos indecisos a oponerse al orden establecido para seguir controlando a las masas cómodamente adormecidas para que no reaccionen y normalicen estas aberrantes atrocidades. Unimos nuestra voz en estos reclamos y marcamos presencia en las marchas y en las plazas, reclamando el fin de la violencia en este mundo y todo lo que la alimenta. Pakistán amenaza a India con sus armas nucleares. Según medios indios, el ministro pakistaní Muhammad Hanif Abbasi amenazó con represalias a Nueva Delhi, indicando que todos los misiles, incluidas 130 ojivas nucleares que poseen, se han guardado solo para la India. El ministro de Defensa de Pakistán previamente dijo que la actual escalada de tensiones en la disputada región de Cachemira podría desembocar en una guerra total entre ambos países. Las amenazas actuales parten de la reacción india a un atentado contra civiles en la región de Cachemira atribuido a Pakistán y que incluyó ya combates entre las fuerzas militares en la zona. Bueno, estos países siempre han tenido problemas desde el año 1947, Pakistán e India. Ahora parece que están llegando a un acuerdo o una tregua, pero de todas maneras, ¿a quién le conviene esta guerra entre Pakistán y la India? Es lo que tenemos que preguntarnos para saber el origen de dónde vino esta guerra o de este conflicto entre Pakistán e India. ¿Quién le conviene en este momento? ¿Le conviene a quien está luchando contra la ruta de la seda? ¿Le conviene a Estados Unidos, que está luchando desesperadamente de cualquier forma para contrarrestar a China? Entonces, tenemos que tener claro eso. Si no tenemos claro eso, podemos ser fácilmente engañados. Es muy importante saber a quién le conviene. Tenemos que preguntarnos siempre a quién le conviene el conflicto. A los principales hacedores de guerras del mundo y de conflictos. A Estados Unidos, que quiere luchar contra la ruta de la seda de China, dificultarle el problema a China. Vamos con un audio para compartir con ustedes, muy interesante. Sin todo el mundo incomoda al poder, incomoda incluso al anticristo. ¿Por qué sigues vivo? Porque el anticristo, que bien nombraste tú, es una cosa seria. Y creo que sabe que tocarme podría ser un paso falso de su poder. Por eso no me toca. Porque el anticristo existe. Anticristo existe. Y creo que es el anticristo personaje sistema es anticristo. El sistema es el anticristo. Pero se concretiza en personajes. Uno de ellos seguro existe y estoy convencido que lo que crees más en que todos ustedes en mi experiencia. No es algo simbólico, hay una persona. Es una persona. Está encarnado. Que tiene un poder inmenso económico, porque es la economía que da el poder a los anticristos, no es la religión. La religión es bajo el poder. Tiene que obedecer a la economía. Todos, todos tenemos que obedecer a la economía. No existe nada sin el dinero. El dueño del dinero es el anticristo. Pero también es un personaje empresario, económico, militar. Un personaje que cree al más allá. Y sabe que el más allá tiene un solo dueño, que no tiene rivales. Y este dueño se llama Dios. Sabe que él hace el mal, el anticristo. Pero sabe que el dueño, cuando un día se levantará y dice, ya está, y tiene que obedecer. ¿Tú llegaste a conocer al anticristo? Por esto te digo, tocarme, él sabe que va a tocar al dueño, algo que le pertenece al dueño, al jefe. ¿Y por qué acelerar? Si yo soy el dueño del mundo y sé que aquella persona no me pertenece, pertenece al dueño, al jefe, a Dios, y sé que si lo voy a tocar, acelero mi aniquilación. Eso es estúpido. ¿Por qué lo hago? Si quiero vivir más, no lo voy a tocar. Le voy a poner pruebas, obstáculos, pero no le voy a tocar la vida. No me va a tapar la boca, porque sabe, creo que sabe, que si Dios no lo quiere, no puede ser. Pero has llegado a hablar con él, has tenido un encuentro con el anticristo. Yo creo que se trataba de él, pero a mi suposición no lo puedo demostrar. Sí, no se presentó él, hola, soy el anticristo. Sí, se presentó como un personaje y dijo que su padre, quién era su padre. Y entonces se presentó, pero a los, oh, es, a los oyentes no puedo dar una afirmación sin pruebas. Es tema de fe. Para mí era él. Seguro puedo decir a los que nos escuchan que era un personaje muy potente. Tiene bancos, tiene empresas, tiene, creo, el poder sobre cientos de miles de millones de euros. Para mí era él, pero no importa. Era un hombre que me decía que tiene, que me daba poder, que me daba un contrato. Me iba a donar inmediatamente 66.6 millones de dólares y por empezar mi obra, y mi obra tenía que ser la que estoy haciendo toda, hasta atacar la mafia. Me iba a dar nombres, documentos para aniquilar mafiosos que él conoce personalmente con la justicia, pero me pedía a cambio. Te pido algo. Sí, le dije, claro, obviamente. Me das todo, quieres algo. ¿Qué quieres? Que no hables de la segunda venida de Cristo. Solo eso. Nada más. En el momento que tú falles el contrato, te mato. Te voy a matar. A ti y a toda tu familia. Y a todo tú, las, a ti y a tu familia. Y a todas las personas que tú amas en el mundo. La voy a hacer desaparecer si no cumples. Le dije, no, gracias. Me parece correcto que tú me dices que si yo acepto y no cumplo, me matas. No sería leal de mi parte. Sería un estúpido morboso que quiere dinero. Pero a mí, no, a mí el dinero me sirve para atacar a ti, a todos los que son como tú, y anunciar la segunda venida de Cristo. Entonces no lo puedo aceptar. Porque yo nací para hablar de la segunda venida de Cristo y por atacar a personas como tú. Ahí le decía, pero ¿por qué? Si vas a hablar de ovnis, vas a hacer bajar los ovnis, si vas a atacar, tú eres siciliano y tienes la valentía que quieres tu tierra, te voy a liberar tu tierra. Tu tierra será sin mafia, ¿no te gusta? Sí que me gusta, pero ¿por qué no tengo que hablar de la segunda venida de Cristo? Porque él me contestó, porque él es para allá, yo soy para acá. O sea, el que se queda en el cielo y la tierra es mía. Inteligente, ¿no? Sí. Muy inteligente. Pues él se queda allá. Él es el rey de allá. Ay, yo quiero quedarme aquí. Yo soy rey de aquí. ¿Por qué la segunda vez? ¿Qué tiene que hacer Cristo con nosotros? Cuando nos morimos, tú te mueres allá luego. Lo vas a ver acá, ¿no? Entonces, si no era el anticristo, era un amigo, un endemoniado, o un personaje que conoce el esoterismo esotérico y me agarró en mi tema. Bueno, al laico que me dice, bueno, yo no creo, eres un invento, pero este personaje existe, ¿quién puede ser? Yo a la persona laica puedo decir, entonces era uno que me agarró en mi tema, en mi fe, y sabía que yo iba a ser sensibilizado, emocionado en esto. Me ofrece dinero porque le molesta mi ataque en contra de la mafia, en contra de... no sé por qué, pero no soy tan famoso, pero le molesta. Me ofrece muerte, a mí me ofrece dinero. Y el laico me dice, sí, esto puede ser. Y así fue, para mí era él. Y porque, de verdad no lo sé, porque... porque él sabe... Pero no es porque soy yo o tú, querido amigo. ¿Sabe que una persona puede cambiar un mundo empezando a poner en las piernas de miles de jóvenes? ¿Puede cambiar un mundo en 150 años? Él no tiene, si él es eterno. Entonces ve en una persona como a mí, si sus ideas penetran en las nuevas generaciones, esto en el 2150 me acabó con todo. Bueno, ahí teníamos un interesantísimo audio para compartir con ustedes, mis queridos auditores. La OTAN y la Unión Europea preparan a Occidente para un conflicto directo con Rusia. Esto es un tema contingente de la mayor gravedad, porque si se da ese conflicto, como lo dicen, no es seguro que se dé, pero como lo dicen, sin duda que tendríamos una aceleración de los tiempos, sin ninguna duda. Entonces, es algo que necesariamente tengo que compartirlo con ustedes. Y que tiene que ver absolutamente con la espiritualidad. Está todo relacionado. No existe una cosa independiente de otras. Somos nosotros los que separamos todo. La organización del Atlántico Norte, OTAN y la Unión Europea han lanzado programas destinados a preparar el Occidente colectivo para un conflicto militar directo con Rusia, declaró el secretario del Consejo de Seguridad, Sergei Shoigu. Incitados y patrocinados por Londres y París, las élites europeas, ahí está la City de Londres, o sea, los Rothschild, siguen haciendo declaraciones contundentes sobre una necesidad de infligir una derrota estratégica a Rusia. Dijo Shoigu en un artículo titulado sobre la importancia de las lecciones de la Gran Guerra Patria para garantizar la seguridad nacional en las condiciones geopolíticas modernas. Pero no solo eso, acompañado de esta molesta propaganda, la OTAN y la Unión Europea han lanzado programas destinados a preparar a Occidente a un conflicto militar directo con Rusia. Estas medidas agresivas, así como el continuo avance de la OTAN hacia el este, hacia la frontera de Rusia, se justifican con invenciones rusofóbicas, al más puro estilo de la propaganda de Goebbels. Esa es una noticia relevante, creo que yo que había que destacarla. Lo otro, la advertencia de los hutíes a todas las aerolíneas tras bombardear el principal aeropuerto de Israel. Los yemeníes han prometido realizar nuevos ataques contra aeropuertos del país hasta lograr un completo bloqueo de su espacio aéreo. Los yemeníes son los únicos en el mundo que están haciendo algo a favor de Palestina, porque ellos han dicho que mientras sigan haciendo el genocidio en Palestina, ellos van a seguir atacando. Si dejan de hacer el genocidio, ellos dejan de atacar. Su ataque es en respuesta a la escalada israelí con su decisión de expandir operaciones agresivas contra Gaza. Y por cierto, han sido atacados por Estados Unidos, los yemeníes, pero ellos dicen que ellos no se van a rendir, ellos van a seguir. Y son bravísimos los yemeníes, bravísimos. Los hutíes amenazan con atacar más lugares de Israel. El movimiento yemení Ansarullah, o sea, los hutíes, amenazó con ampliar su lista de objetivos para posibles ataques contra Israel en respuesta a los ataques contra el puerto de Hodeida en el oeste de Yemen, informó este 5 de mayo el ministro de Información del grupo rebelde Hassan Sharaf al-Din. Estados Unidos y Israel llevaron a cabo bombardeos contra el puerto y otros puntos de la ciudad de Hodeida, eso es en Yemen. Mataron 42 personas. Pero ellos no se rinden, ellos siguen. Son bravos. Mientras tanto, el nuevo plan de Tel Aviv incluye lo siguiente, según las propias autoridades israelíes: la toma y retención de los territorios de Gaza, traslado de civiles hacia el sur para garantizar su seguridad. Su seguridad, como si les preocupara. Privar a Hamás del acceso a la ayuda humanitaria, ataques masivos contra la infraestructura. Esas son estupideces que dicen para la gente, para la foto. Pero en realidad ellos están negando todo tipo de entrada y no les importa lo que pase con los civiles, no les importa si ellos quieren extinguir a los palestinos. Básicamente eso, una alianza para 100 años. Reino Unido no quiere que la guerra de Ucrania acabe demasiado pronto. ¿Viste? Ahí tienen, ellos no quieren terminar la guerra, los británicos. No hay caso. Con este tipo de líderes enfermos de la cabeza que tenemos, es muy difícil que podamos llegar a alguna parte. Bueno, mis queridos, vamos a ir con otro audio antes de entrar, cambiar de tema. Es el nombre del anticristo. Es un nombre tiene varias simbologías. Una, su número y qué es la composición de los números de unas naciones diabólicas donde está el poder de él. Unas de estas naciones son entre Oriente y Occidente, como Estados Unidos, Unión Soviética y Europa. Pero tiene varias simbologías. La más importante que tenemos que entender en este momento que la marca de la bestia no es un chip que nos ponen adentro de la mano, sencillamente es el celular. Eso es la marca de la bestia. A través del celular, el anticristo nos está controlando a todos. Pero insisto, con el celular, con esta arma, como el arma del dinero, que es su arma preferida, su sangre, podemos atacarlo y aniquilarlo. Si somos unidos, si somos divididos, vamos a ser derrotados. Bueno, ahí teníamos otro audio para compartir con ustedes, mis queridos. Vamos a hablar sobre explicaciones de la Virgen María sobre el Apocalipsis hechas hace algún tiempo atrás. Al padre Gobi, que era un padre que recibía mensajes de la Virgen. Las dos alas de la gran águila se mencionan en el capítulo 11 del 12 del Apocalipsis. Pero han acudido en auxilio de vuestra Madre Celeste las dos alas de la gran águila. La gran águila es la palabra de Dios, sobre todo la palabra contenida en el Evangelio de mi Hijo Jesús. Entre los cuatro evangelios, el águila indica el de Juan, San Juan, porque el águila es el que vuela más alto de todos. O sea, el Evangelio de Juan era el más elevado desde el punto de vista iniciático, con mayor profundidad. El otro eran solamente descriptivos, este era más profundo. Entra en el corazón mismo de la Santísima Trinidad, afirmando con fuerza la divinidad, la eternidad y la consustancialidad del Verbo y la divinidad de Jesucristo. Las dos alas del águila son la palabra de Dios acogida, amada y custodiada con la fe, y la palabra de Dios vivida con la gracia y la caridad. El desierto en el que he establecido mi morada habitual está formado por el corazón y el alma de todos aquellos hijos que me acogen, me escuchan, se confían completamente a mí y se consagran a mi corazón inmaculado. En el desierto que me encuentra hoy, yo obro mis más grandes prodigios, los obro en el corazón y en el alma, es decir, en la vida de todos mis pequeños niños. En el silencio y ocultamiento, es decir, en el desierto en que me encuentro, obro fuerte para que los hijos consagrados a mí crean hoy en el Evangelio, se dejen guiar solo por la sabiduría del Evangelio, sean siempre Evangelio vivido. He aquí la misión que yo he preparado para el ejército que me he formado en todas partes del mundo, dejarse transportar conmigo sobre las alas de la gran águila, acogiendo con amor en estos vuestros tiempos y viviendo solo la palabra de Dios. Esto está dicho en parábola, no es fácil entenderlo, mis queridos auditores, pero son interesantísimos mensajes que vamos a mencionar brevemente, no le vamos a dar mucho. La bestia abre la boca para proferir blasfemias contra Dios, para blasfemar su nombre y su morada, contra todos aquellos que habitan en el cielo. El mayor de las blasfemias es la de negar el culto debido solo a Dios, para darlo a las criaturas y al mismísimo Satanás. He aquí por qué en estos tiempos, tras la perversa acción de la masonería, se difunden por doquier las misas negras y el culto satánico. Además, la masonería obra con todos los medios para impedir que las almas se salven, y de este modo quieren volver inútil la obra de redención llevada a cabo por Cristo. Al mandamiento del Señor, ellos que dicen, no tendrás otro Dios más que a mí, ellos construyen falsos ídolos frente a los cuales hoy muchos se postran en adoración. Al mandamiento no tomarás el nombre de Dios en vano, aquella se opone con las blasfemias de Dios y su Cristo, en muchas maneras engañosas y diabólicas, hasta reducir a una marca comercial indecorosa su nombre y hacer películas sacrílegas sobre su vida y su divina persona. El mandamiento santificará las fiestas. Ellos transforman el domingo o el weekend en el día de deporte, de competiciones, de juegos y de diversiones. Al mandamiento honrarás a tu padre y a tu madre, Ellos contraponen un nuevo modelo de familia sobre la convivencia. Incluso con de homosexuales. Al mandamiento no matarás, aquella ha logrado hacer legitimar en todas partes el aborto, hacer aceptar la eutanasia y hacer casi desaparecer el respeto al valor de la vida humana. Al mandamiento no cometerás actos impuros, se justifican ellos justificando, exaltando y haciendo propaganda de toda forma de impureza, hasta llegar a la justificación de todos los actos contra la naturaleza. Y contra natura, digamos, todo lo que sea al mandamiento no robarás. Ella obra para que se difundan cada vez más los hurtos, la violencia, los secuestros y las rapiñas. Al mandamiento no darás falso testimonio ni mentirás. Aquella obra para que se propague. Actúa por lo más profundo de la conciencia, variando la mente. Son impulsadas por el camino perverso y malo de la desobediencia a la ley del Señor. Son sumergidas en el pecado y así se les impide recibir el don de la gracia y de la vida de Dios. A las siete virtudes teológicas y cardinales que son el fruto de vivir en la gracia de Dios, la masonería opone la difusión de los siete vicios capitales. A la fe, aquella opone la soberbia, a la esperanza la lujuria, a la caridad la avaricia, a la prudencia la ira, a la fortaleza la pereza, a la justicia la envidia y a la templanza la gula. La bestia es semejante a un cordero. Hijos predilectos, hoy recordáis mi segunda aparición ocurrida en la pobre cova de Iría en Fátima el 13 de junio de 1917. Os anuncié la gran lucha entre yo, la mujer vestida de sol, y el enorme dragón rojo que ha llevado a la humanidad a vivir sin Dios. Os predije también el astuto y tenebroso trabajo realizado por la masonería para alejarlos de la observancia de la ley de Dios y haceros de ese modo víctimas de los pecados de los vicios. Sobre todo como madre, os he querido advertir de los grandes peligros que hoy amenazan a la Iglesia a causa de los muchos y diabólicos ataques que se llevan a cabo contra ella para destruirla. Para alcanzar este fin, a la bestia negra que sube del mar acude en ayuda desde la tierra, una bestia que tiene dos cuernos, semejantes a los de un cordero. El cordero en la Sagrada Escritura siempre ha sido el símbolo del sacrificio. En la noche del Éxodo es sacrificado un cordero y su sangre son rociados en el dintel y las jambas de las casas de los hebreos para sustraerlos del castigo que en cambio alcanza a todos los egipcios. La Pascua hebrea recuerda este hecho cada año con la inmolación de un cordero que es sacrificado y consumido. Sobre el Calvario, Jesucristo se inmola por la redención de la humanidad, se hace el mismo nuestra Pascua y se convierte en el verdadero cordero de Dios que quita los pecados del mundo. La bestia tiene en la cabeza dos cuernos semejantes a los de un cordero. Al símbolo del sacrificio está íntimamente unido en el del sacerdocio. Los dos cuernos, un cubrecabeza con dos cuernos llevaba el sumo sacerdote del Antiguo Testamento. La mitra con dos cuernos llevan los obispos de la Iglesia para indicar la plenitud de su sacerdocio. La bestia negra, semejante a una pantera, indica la masonería. La bestia con dos cuernos indica la masonería infiltrada dentro de la Iglesia, es decir, la masonería eclesiástica que se han difundido sobre todo los miembros de la jerarquía. Esta infiltración masónica dentro de la Iglesia ya os ha sido predicha por mí en Fátima, cuando os anuncié que Satanás se introduciría hasta el vértice de la Iglesia, hasta la cúspide de la Iglesia. Si el objetivo de la masonería es de conducir las almas a la perdición, llevándolas al culto de las falsas divinidades, el fin de la masonería eclesiástica, en cambio, es el destruir a Cristo y a su Iglesia, construyendo un nuevo ídolo, es decir, un falso Cristo y una falsa Iglesia. Jesucristo es el Hijo del Dios viviente, es el Verbo encarnado, el verdadero Dios y verdadero hombre, puesto que une en su persona divina la naturaleza humana y la naturaleza divina. Jesús en el Evangelio ha dado de sí mismo la más completa definición, diciéndose ser la verdad, el camino y la vida. Jesús es la verdad porque nos revela al Padre, nos dice su palabra definitiva, lleva su perfecto cumplimiento toda la revelación divina. Es la vida porque nos da la misma vida divina con la gracia merecida por Él con la redención. Jesús es el camino que conduce al Padre por medio del Evangelio que nos ha dado como camino a recorrer para alcanzar la salvación. Entonces, la masonería eclesiástica obra para oscurecer su divina palabra por medio de interpretaciones naturales y racionales, y con el pretexto de volverla más comprensiva y aceptada, la vacía de todo contenido sobrenatural. Así es como se difunden los errores por todas las partes dentro de la misma Iglesia Católica. A causa de la difusión de estos errores, hoy muchos se alejan de la verdadera fe, volviendo a olvidar la perspectiva de Dios. Perderán la fe, la pérdida de la fe en la protección. Y el texto histórico, la bestia con dos cuernos, semejante a un cordero, trata de destruir al Cristo místico que es la Iglesia. La Iglesia constituida por Cristo es una sola. En este periodo histórico, la masonería, ayudada por la eclesiástica. El 666, anunciado tres veces, es decir, por tres, expresada el año 1998, que es el periodo histórico donde la masonería, ayudada por la eclesiástica, logra su gran objetivo, construir un ídolo para ponerlo en lugar de Cristo y de su Iglesia. Por lo tanto, la estatua construida en honor de la primera bestia para ser adorada por todos los habitantes de la Tierra, y que marcará con su sello a todos aquellos que quieran comprar o vender, es la del Anticristo. Recordad mi última aparición ocurrida en Fátima el 13 de octubre de 1917, confirmada por el milagro del sol. Los tiempos de la batalla decisiva han llegado. Ha descendido sobre el mundo en la hora de la gran tribulación, porque los ángeles del Señor son enviados con sus flagelos para castigar la tierra. Al contrario, se ha querido exaltar tales transgresiones y proponerlas como la conquista de un valor humano y un modo nuevo de ejercitar la propia libertad personal. De este modo, hoy se ha llegado a legitimar como buenos todos los pecados de impureza. Se ha comenzado por corromper la conciencia de los niños y de los jóvenes, llevándolos a la convicción que los actos impuros cometidos ya no son pecados. Al final soy vista como la mujer vestida de sol que tiene la misión de combatir contra el dragón rojo y su poderoso ejército para vencerlo, ligarlo y arrojarlo a su reino de muerte para que en el mundo pueda reinar solamente Cristo. En torno a mi cabeza hay, pues, una corona de dos estrellas. La corona es signo de realeza. La misma está compuesta por dos estrellas porque se convierte en el símbolo de mi materna y real presencia en el corazón mismo del pueblo de Dios. Las dos estrellas indican las 12 tribus de Israel. Las dos estrellas significan también los 12 apóstoles, que son el fundamento sobre el cual Cristo ha fundado su Iglesia. Entonces, las estrellas en torno a mi cabeza indican a aquellos que se consagran a mi corazón inmaculado, forman parte de mi ejército victorioso que se deja guiar por mí para combatir esta batalla y obtener al final nuestra mayor victoria. A todos mis predilectos y los hijos consagrados a mi corazón inmaculado, llamados a ser hoy los apóstoles de los últimos tiempos, son las estrellas más luminosas de mi real corona. Las dos estrellas que forman la luminosa corona de mi materna realeza están constituidas por las 12 tribus de Israel, por los apóstoles y por los apóstoles de los últimos tiempos. Cuando la Virgen aquí habla de también habla del comunismo que está creciendo, porque el comunismo es el nuevo orden mundial, mis queridos auditores, aunque ustedes no lo crean. El nuevo orden mundial será un gobierno igual que el gobierno chino. O sea, una élite capitalista que van a tener su poder, van a tener su dinero, ellos van a tener oro, así que no tenemos problema, y el resto, la masa, viviremos un sistema comunista, como el de China, absolutamente sin Dios, alejado de Dios. Eso es lo que quieren imponer el anticristo, el sistema chino. Lo han dicho muchas veces, en distintas instancias, esta gente. Bueno, continuamos entonces, mis queridos auditores. Parece que tenemos algo que compartir con ustedes. Fue explosivo y censurado. Una bomba informativa estalla desde Moscú. Ucrania intentó acabar con Xi Jinping durante su visita a Rusia. Con lanzado en pleno vuelo. Pero las consecuencias podrían ser demoledoras. Ahora, un inminente operativo. Especiales. El Putin no planea negociar. Quiere borrar a Kiev del mapa. Se habla incluso de tropas norcoreanas apoyando la ofensiva. El objetivo final, capitulación forzada. El mundo guarda silencio, pero la tormenta ya comenzó. Los detalles, a continuación. ¿Qué les parece, mis queridos? ¿Qué les parece, mis queridos auditores? Ese es el mundo que estamos viviendo. Eso es real, se toca. Nos se cuenta, se toca, y no son cosas que dicen, son cosas que están demostradas. Trataron de, hubo 600 ataques en drones aparentemente ucranianos hacia Moscú durante esta fecha del 9 de mayo, que es el llamado Día de la Victoria, porque la victoria de la Segunda Guerra Mundial fue de la Unión Soviética. En su guerra fueron los primeros en llegar a Berlín y fueron los que perdieron 25 millones de personas en la guerra. Estados Unidos perdió 80.000 personas porque apenas se metió. Francia ni hablar. Entonces, quien realizó la guerra y quien luchó la guerra en realidad fueron los soviéticos. Ellos liberaron Europa. Los otros contaron un cuento, tan como el cuento que les contaron a los japoneses, que dijeron que los rusos habían tirado la bomba atómica. Así, el arma mediática que tiene Estados Unidos, que es su arma más poderosa, difunde mentiras por todo el mundo.

y ninguno hasta hoy ha utilizado un arma atómica con fines bélicos desde la destrucción de Hiroshima y Nagasaki. Se ha utilizado la energía nuclear, devastando el núcleo de la Tierra, con unos 3.000 terribles experimentos, pero hasta la fecha no se ha utilizado ninguna arma atómica con fines bélicos. Ahora bien, si dispusiéramos de un alma superior, porque eso es lo que sería, un alma que no contaminara, sería un alma muy cara, que daría a quien la poseyera la posibilidad de conquistar el mundo sin contaminarlo y de ser el amo del mundo. Hoy, por ejemplo, las energías magnéticas provocadas por el HARP alteran la biosfera y con ellas las partículas atómicas que están dentro de la Tierra. Si un alma del tipo que he mencionado fuera capaz de provocar terremotos, conquistar así territorios enteros alterando la fuerza de la naturaleza, no veo razón alguna para que no se produjeran aún hoy otros 50 terremotos, a lo que seguiría la reivindicación de quienes lo produjeron. Y en este momento la nación poseedora del alma más poderosa del mundo lo declararía abiertamente, se ahorraría mucho dinero al hacerlo. Ganaría con el hecho de que otras naciones se pondrían de rodillas y todo el mundo se sometería y el poseedor del arma conquistaría finalmente el mundo, ahorrando dinero y muchas muertes. Bueno, esto lo comenta y lo pone casi como lo ridiculiza, poniendo un ejemplo lógico para demostrar que el hombre no puede provocar terremotos, como dicen, porque están en estos tiempos y en estos últimos años ha estado de moda que los terremotos son provocados por el hombre. El hombre sin lógica, el hombre sin discernimiento, sin raciocinio, dice cualquier cosa. Y de esa manera, con ese razonamiento lógico, lo descarta sin entrar en profundidad en el tema. Nosotros hablamos de este tema con profundidad, digamos, habiéndolo estudiado con distintos artículos científicos que hablan del tema y que lo demuestran, son científicos independientes. A nivel histórico sabemos que cuando alguien descubría una nueva tecnología militar, inmediatamente el antagonismo se apoderaba de ella, porque incluso entre los que hacen la guerra, tengo razones para creer con hechos, que al final es una gran farsa. Piensen por un momento, ellos deciden qué enviar, cuántos Leopard y otras armas, pero al final la población es la población inocente. Ese payaso de Zelensky lleva por todos los tribunales europeos y hace contratos de armas y los payasos, incluidos nosotros los italianos, los que los hacen. ¿Y por qué razón? Para vencer a Rusia. Imagínate, como si un grupo de gacelas se juntara y quisiera atacar a una manada de leones. A menos que ese líder de las gacelas acordara con el de los leones, renunciara a algo a cambio de otra cosa, sería un plan descabellado. En esta guerra veo esto. Rusia no se atreve a intervenir para exterminar a Ucrania, no porque tema una guerra atómica, ya que tiene las armas para hacerlo, sino porque detrás están nuestras bravísimas mafias occidentales con sus estadistas conspiradores. Son las mafias occidentales las que están haciendo negocios con la mafia oriental de Putin. Este último año, los mercados bursátiles se han visto frenados por el comercio de armas. Seguimos yendo de compras gracias al comercio de armas. Esto ha impedido que el euro y muchas otras cosas se hundan. Las bolsas más importantes del mundo, que mantienen nuestra economía en manos de las grandes finanzas, todavía han permitido a la gente corriente ir de compras. Pero si las bolsas se hundieran, incluso los productos de primera necesidad no tendrían precio para la gente corriente. Lo que impidió el colapso de las bolsas fue justamente la venta de armas. Entonces, ¿puedo leer trapos sucios en esta guerra? Sí puedo leer suciedad en ella y debajo de ella los poderosos del mundo y las naciones en aparente conflicto entre sí se la están comiendo mientras los pobres mueren. Decía el gran Gaber, todo es falso y lo falso lo es todo. Y a nosotros que lloramos por el sufrimiento de tanta gente y nos esforzamos por intentar ayudar en lo posible, al final, en el fondo, nos importa un bledo. Esa es la amarga realidad. Puedo decirles que el proyecto Echelon es real, como lo demostró Snowden, y que nos están escuchando a todos. Estoy seguro de que nos están escuchando ahora mismo. Por supuesto que controlan a quien quieren. Los costos de todo esto son enormes. Por eso estoy seguro, por ejemplo, de que me están controlando. No tengo nada que ocultar, así que no me importa. Hasta escribir en WhatsApp es interceptado. Ellos eligen a quién escuchar, porque si tuvieran que hacerlo con todo el mundo sería demasiado caro. Actúan como una mancha de leopardo en puntos estratégicos. Obviamente no hay que olvidar que estamos protegidos por nuestros hermanos. No pueden interceptarme en ciertas cosas porque si no me habrían matado muchas veces. Volviendo a la guerra entonces, el conflicto actual es cierto, pero leo algo de podredumbre en él. Algunos magistrados ya han dicho que la mafia ha entrado en el juego en esta guerra vendiendo y está vendiendo todas las armas que Zelensky no necesita. Así que la mafia ya está trabajando en el comercio clandestino de armas. Y luego se habla de esta loca carrera de las industrias privadas para construir armas para la guerra de Ucrania y para las otras guerras actuales. Como dijo Gene Siragusa, quien especula con la sangre humana, es el anticristo. El verdadero rostro del anticristo se esconde tras los traficantes de armas. Ahí es donde hay que buscar su rostro y lo encontraremos. Incluso el Papa insiste en ello porque sus servicios secretos, que están entre los más poderosos del mundo, le dicen que entre amigos y enemigos se dan la mano. ¿Qué han cambiado? ¿Qué ha cambiado en tu vida? Le preguntan a Giorgio, desde que Adoniesis te habla. Respuesta: siento más miedo de Dios. Siempre lo he tenido, pero ahora aún más. Soy más intransigente con mis debilidades humanas, las de mis hermanos, ahora que he conocido a un Padre Divino. Que es una de una generosidad total, como Cristo que te da la vida y todo. Así que no solo te perdona y acepta tus límites, sino que si le sirves y le das uno, él está dispuesto a pagarte con 10. Pero el que le das no se lo debes dar a medias, sino que se lo debes dar con todo tu ser. Porque si tú te equivocas, te distraes, desobedeces, eres superficial, no te concentras, no estás determinado o seguro de que ese uno viene de él y que él es quien te dará toda la fuerza, él se volverá intolerante y te hará sufrir. Esto es lo que ha cambiado. Si es que ha cambiado algo, con Cristo es lo mismo. Cristo es la certeza de que Dios existe. Para mí Cristo es aún más cierto que Dios mismo. Porque yo no veo a Dios, mientras que Jesús, sí, Jesús me hace comprender y me da las señales y las pruebas de que este es el Padre y que debo escucharle. De ahí mi frase revolucionaria que dice, no hay Dios sin Cristo, mientras que Cristo también puede existir sin Dios. La presencia del Padre ha fortalecido mi visión de Cristo, me ha dado más fe en Cristo, más fidelidad y más reconocimiento. La tentación más monstruosa y satánica, que para mí es la mayor y más terrible patraña que no merece perdón, es decir que Cristo se equivocó y que Dios lo castigó por ello. La idea de que Dios es superior a Cristo y que Cristo fue su profeta, pero tuvo una debilidad, debe caer definitivamente. El conocimiento, la conexión con el Padre me hizo dar cuenta de que Cristo es lo más alto de todo, es la perfección. Es Dios hecho hombre que, a pesar de ser hombre, con sus sufrimientos y privado al final del poder divino que Dios le había dado en Getsemaní

un verdadero Estado de Derecho, perdón. También debería disuadir a la mujer de abortar y garantizar cuidar de ella después del parto. Este verdadero Estado de Derecho, sin embargo, no existe, porque los estadistas, en la mayoría de los casos, son unos sinvergüenzas, y por eso tenemos que recurrir a las leyes para regular el aborto. Soy más partidario de regular el aborto, que de todos modos se produciría clandestinamente, que de un Estado que lo prohíba, porque se haría de todos modos. Otra cosa es el discurso de las drogas blandas y ligeras. Ahí no es personal. La mafia nunca ha controlado el discurso de los abortos, mientras que siempre ha controlado las drogas. Así que si un Estado permite la venta de drogas, lo está permitiendo de hecho. Pero eso, por eso no estoy a favor de la liberalización de las drogas blandas. En cambio, estoy a favor de una ley controlada sobre el aborto, porque una elección individual muy personal y única de la mujer que tiene esa vida en su vientre. Yo puedo decirle a una mujer que debe elegir quedarse con el niño y no abortarlo. Y como Estado también debo garantizar a la mujer la crianza y cuidado si ella no puede o no quiere. Pecado de esta forma no lo cometería el Estado, que garantizaría todos los cuidados y protección, sino la persona que decide abortar. Debemos ser un Estado que evite la barbarie, así como ocurrió en Argentina, donde murieron mujeres que han abortado clandestinamente. Sobre el contacto extraterrestre, ellos nos controlan y nos asisten en astral, pero también físicamente. Ahora, cuando van al cine, o al campo, o a la playa, o al trabajo, se harán ver y les harán notar que son ellos, porque esto forma parte de un plan de acción militar que tienen en caso de catástrofe, como un tsunami o el lanzamiento de una bomba atómica. Si esto sucede, los seres de la tercera y cuarta dimensión se llevarán sus cuerpos a algunas personas que ellos quieran. Si te deben levantar con tu cuerpo y tu cuerpo está contaminado, deben ir. Entonces ellos intervienen físicamente y se camuflan. Para llevarse una persona con el cuerpo, tienen que utilizar la teletransportación. Los vean de las maneras que les he dicho antes, porque están a ustedes, pero también los están para comprender que permanezcan vigilando. Con ellos es a la vez una señal para decirles que existen y que por tanto todo es verdad. También para ponerlos en alerta, porque ese ser extraterrestre con el que se encontrarán les dará instrucciones para recogerlos y les dirá cosas que yo no puedo decirles ahora. Ellos usan la teletransportación para recoger físicamente. Serán porque no fuman, no beben alcohol de ningún tipo, no toman estimulantes. Son personas que, si las ves, son asépticas, tienen una sonrisa agradable, son bellas, pero esto que les doy son solo señales físicas. No consumen pastillas ni drogas. A lo sumo pueden tomar una bebida sin alcohol y también los reconocerán por la forma en que les hablarán.

o una encarnación. Pero la vida es eterna, porque nosotros no somos el cuerpo, somos espíritu. Nosotros, lamentablemente, hemos cometido el error de identificarnos con el cuerpo. Pero la vida del cuerpo no es la vida nuestra. Es un pasaje, un periodo de manifestación en la carne como parte del aprendizaje para evolucionar hacia formas superiores de conciencia. Pero la vida, como le digo y le vuelvo a repetir, es eterna. De Dios venimos, en Él tenemos nuestra existencia y a Él algún día volveremos. Por eso que Dios dijo, dioses sois. Y eso, ¿cómo lo explicamos? ¿Qué explicación tiene eso? ¿Vamos con otra pregunta? ¿Vida después de la muerte existe? ¿Cómo saber? ¿Y por qué la Iglesia no habla acerca de la transmigración de la alma o la comprensión? De lo que llamamos muerte existe, y no es un tema de creencia. Está demostrado científicamente en nuestra burda ciencia. Está demostrado que existe vida después de la muerte, mi querido auditor. ¿Por qué las iglesias no? ¿Por qué nos quieren mantener ignorantes? Ellos nos quieren que sepamos y que abramos la conciencia, por ningún motivo. Ellos quieren ser la única ventana de conocimiento, una única ventana hacia Dios. Y todo lo que ellos no pueden explicarnos, nos dicen el misterio de Dios. ¿Qué te puedo decir? Porque es demasiado simple la pregunta, digamos, pero para contestarla teníamos que hablar una hora. Entonces, es lo que te puedo decir por ahora. Se escuchaba muy despacio tu pregunta, pero alcancé a escuchar. La repito porque seguramente al aire no se escuchó. ¿Por qué la Iglesia evangélica no le da importancia a la Virgen María? La respuesta que te voy a dar va a ser un poco brutal. Las iglesias llamadas protestantes, los evangélicos, todas las iglesias protestantes vienen de Calvino y Lutero, que son del siglo XVI, 1500 y tanto, que se crearon en un momento en que la Inquisición de la Iglesia Católica era brutal. Entonces, obviamente que la Iglesia Católica estaba en manos del mal, porque una iglesia que estaba, era evidente que estaba en manos del mal, una iglesia que fue capaz de matar 60 millones de personas en 8 siglos, no es una iglesia de Cristo, está claro, ¿cierto? Siempre le hemos dicho aquí en este micrófono que el mal entró en la iglesia hace 1700 años, que esta iglesia está en manos del mal hace 1700 años. Entonces, ellos, porque el demonio trabaja al lado de las iglesias, porque el demonio que tiene el objeto de engañarnos. Para desviarnos del camino. ¿Cómo nos puede engañar? Si aparece con cacho, no nos va a engañar. Entonces te pone al lado y dentro de las iglesias, de esa misma forma, pretende engañarnos. Y una de las formas de engaño son las iglesias evangélicas. Lamentablemente es así. Una información absolutamente sesgada y parcial, donde nos dicen que la salvación es por la gracia. O sea, no interesa las obras. Hay 40 sentencias bíblicas en el Evangelio que hablan de las obras, y sin embargo ellos dicen que no, que es la gracia. La gracia fue importante para darnos la oportunidad de la salvación, pero por sí sola no nos da, no nos salva. La salvación se logra por medio de las obras, y lo dijo el Señor en el capítulo 25 del Evangelio de Mateo. El Señor vendrá a separar el trigo y la cizaña y pondrá a las ovejas a la derecha y a los cabritos a la izquierda. Y dirá, porque tuve hambre y me diste de comer, porque estuve desnudo y me vestiste, porque estuve sin techo y me cobijaste, estuve enfermo y me visitaste. En fin, una serie de cosas más que son lo que dice el Evangelio claramente. La forma de obtener la salvación no es la gracia. Entonces ahí está el engaño del demonio. ¿Por qué? Porque si la gente piensa que le basta la gracia, va a hacer cualquier cosa y no se va a preocupar de hacer obra y va a perderse. Y el demonio lo va a tomar como un trofeo. Por eso es que digo esta respuesta es brutal, porque definitivamente sanciona a las iglesias evangélicas como instrumentos del demonio. Y la iglesia católica también está en manos del mal, o sea, están todas en... Siempre hemos dicho aquí que las religiones están todas en manos del mal, eso está claro. Eso es lo que te puedo decir, mi querido auditor. Vamos con otra pregunta. Y estamos en un tiempo en que no podemos decir más que la verdad en forma brutal, aunque no nos guste, pero no podemos no decirlo. Ya llegó el tiempo en que tenemos que decir la verdad brutal, aunque le duela a quien le duela. Lamentablemente es así, porque la verdad es Cristo. Y es así. Vamos con otra pregunta. Oye, interesante tu programa. ¿Dios es un extraterrestre que nos modificó el ADN, como dicen algunos, o Dios nos creó directamente, o es un proceso evolutivo a lo largo de miles de años, y después vino un extraterrestre y nos modificó? ¿Cómo saberlo realmente y saber si la Biblia realmente es el libro sagrado? Porque es un conjunto de libros a través de la historia, pero no todos concluyen. Querido auditor, Dios no es un extraterrestre por ningún motivo. Dios que nos creó es la causa primera. Dios es. Es la inteligencia cósmica universal. Fíjate que la existencia de Dios hoy día, los científicos ya la han demostrado. La han aceptado. Y aceptan que la creación es de origen divino. Hace pocos años atrás, 20 años atrás, por ejemplo, no aceptaban como que el Big Bang podía ser una cosa puramente científica. Pero hoy día los mismos científicos han llegado a la conclusión de que no puede ser de otra forma, porque una partícula infinitesimal, tan pequeña, a partir de la que se produjo la creación, no puede haber tenido la cantidad gigantesca, inconmensurable de energía, que hizo que esa explosión haga que el universo creado se expanda, y aún hace que fue creado hace 14 mil millones de años atrás. Ese universo, no todos los universos, ese universo, y se sigue expandiendo. ¿Cuánta energía hay? Fue creada en una partícula pequeñísima que hasta esta fecha, 14 mil millones de años después, se sigue expandiendo. Yo creo que no nos podemos imaginar esa cantidad de energía. Por eso que ahí está el origen divino. Para los científicos que usaron su raciocinio, se dieron cuenta que el origen del Big Bang era un origen divino. Cuando empezaron la teoría del Big Bang, no se hablaba de que fuera un origen divino. Sin embargo, después de estudios, se dieron cuenta que no había otra alternativa. Por descarte lo sacaron. Es imposible. Entonces, los mismos científicos le dieron un origen divino a la creación. Y la creación es de Dios mismo. A través de los arcángeles o los espíritus delante del trono. Pero es de Dios la creación. Y la Biblia decimos que es un libro sagrado, no que sea perfecta, porque hay intervenciones del hombre ahí en la Biblia y hay intervenciones del demonio también en la Biblia. Pero sí en el Antiguo Testamento, no en el Nuevo Testamento. Pero los científicos le dan validez a la Biblia, mi querido auditor, aunque usted no crea. Los grandes filósofos y pensadores del mundo le dan validez a la Biblia, aunque usted no lo crea. Los que saben le dan validez a la Biblia. La gente que no sabe la desprecia, sin ninguna razón contundente, sino que por lo que dicen. Acostumbramos a decir cosas por lo que dicen. Ese dicen es un origen absolutamente desconocido. ¿Se fija? Y muchos experimentos científicos, descubrimientos científicos, han tenido su origen justamente en la Biblia. Y entonces hemos hecho muchos programas aquí, en este micrófono, hablando justamente del origen divino de la Biblia. Un detalle solamente, sin entrar en profundidad porque el tiempo nos apremia. El código genético humano, en el código genético humano hay sentencias bíblicas. Eso te da una pauta de lo que es la Biblia, de quién creó el hombre, etcétera, etcétera, etcétera. Eso es lo que te puedo decir así, muy resumidamente, para contestar tu pregunta. Vamos con otra pregunta. Pato, hola. Estamos escuchando el programa acá en San José de Maipú. ¿Qué son los libros apócrifos y por qué la iglesia los sacó? ¿Por qué no están disponibles para todos? Dime. Los libros apócrifos, mi querido auditor, son los evangelios considerados por ellos herejes porque transmiten conocimiento. Muchos transmiten conocimiento que ellos no quieren darnos. Quieren que todo lo que sepamos sea lo que ellos nos dan. Y como nos dan puros ritos, no sabemos nada. Básicamente eso. Esos son los libros apócrifos. Los libros que ellos no quieren incluir o no quisieron incluir en la Biblia, porque la Biblia es una recopilación de muchos libros, pero quien lo recopiló fueron personas, independiente del origen de cada uno de esos libros, fueron personas las que lo recopilaron, arbitrariamente lo seleccionaron. Eso es lo que te puedo decir. El objetivo justamente es mantenernos en la ignorancia. Vamos con otra pregunta. Cristian, ¿qué es esto de la escritura? Hay gente que se conecta con seres superiores, como extraterrestres y otras entidades, como Elena Blavatsky, la gente que escribió el libro Urantia. ¿Por qué ellos tienen dones especiales? ¿Y por qué tú siempre hablas de tu amigo, Juan Giovanni? ¿Qué tiene de especial a esa gente? ¿Por qué los contactan a ellos y no a todo el mundo? Y es verdad que ahora estamos más hacia lo espiritual. Cristian. Qué pregunta. Cristian, qué pregunta. Wow. Evidentemente que no todos tienen la posibilidad de ser contactados de la misma forma porque no tienen el mismo grado espiritual. Personas que tienen mayor avance espiritual, han sido contactados. Partamos del avance que Dios siempre quiere contactarse con el hombre. Pero para eso se vale de seres, porque Dios no puede contactarse directamente con el hombre. Pero se vale, por un lado, de seres inferiores, llamémoslo así, como los arcángeles y los ángeles, y de, por el lado de la, de los humanos, de videntes y profetas y personas que tienen un mayor grado de evolución. Entonces están las personas así, están más cerca de los ángeles y pueden recibir mensajes. Esa escritura automática no es una forma fidedigna de contacto. La forma más fidedigna de contacto es de espíritu a espíritu, el espíritu de un ser solar compenetrando un ser muy elevado. Por ejemplo, ahora el Giorgio Don Giovanni es una persona que tiene una forma de contacto de cierta manera bastante fidedigna porque tiene los estigmas de Cristo. Y cuando él sangra, es compenetrado por Jesucristo. Es algo que tú lo puedes creer o no. Yo lo he presenciado varias centenares de veces. Perdón, decenas de veces lo he visto, pero lo he presenciado y he sentido el olor a rosas cuando está la presencia de Cristo ahí. Y bueno, es un proceso místico. Él no es el único contactado que ha existido. Han habido 400, casi 400 contactados en estos últimos 2000 años, que es una forma de donde Cristo se hace presente en un hombre y que lo identifica con esas heridas como para decir quién está detrás de él. Eso puedes creerse o no, pero yo te lo digo. O sea, tú no tienes que creerme, yo tengo que decirte eso nomás, pero bueno, no tienes ninguna obligación de creerme, mi querido amigo. Usted me puede creer lo que quiera. No me acuerdo qué más decía tu pregunta, ¿eh? Es esto de la escritura automática. Hay gente que se conecta con seres superiores, como extraterrestres y otras entidades, como Elena Blavatsky, la gente que escribió el libro Urantia. Sí, Elena Blavatsky, sí, efectivamente. Ella era creadora de la teosofía. Y el libro de Urantia, sí, escrito por seres elevados, pero fue escrito por extraterrestres, de hecho, por seres de luz. Pero la escritura, como vuelvo a repetir, la escritura esta automática que tú hablas tú, no es una forma fidedigna de contacto, porque así te contactan otras entidades que se hacen pasar por seres de luz y que, sin embargo, te pueden llevar a engaño. Vuelvo a repetir, el contacto más fidedigno es el contacto de espíritu a espíritu. Vamos con otra pregunta. ¿Se puede creer en un gobierno tan corrupto como el que estamos viviendo, donde se han robado todas las lucas que viene para Chile después de este pésimo gobierno donde ha sido tan corrupto y no ha hecho nada por la gente, donde supuestamente iban a decir, no, vamos a apoyar al pueblo y a la gente, y al fin y al cabo nadie apoya a nadie? Y el estallido social solo fue delictual y todo quedó en nada. Ahora viene al otro lado el péndulo, hacia la derecha. ¿Y va a ser lo mismo o no? ¿Qué va a ocurrir? Entonces, ¿por qué nunca el hombre evoluciona con los políticos? Estoy de acuerdo que el gobierno es pésimo. Pero ningún gobierno te va te va a satisfacer, mi querida, pues, lamentablemente, porque ellos cumplen una agenda y el gobierno no ha sido lo que se esperaba, engañó a la gente. En lo que no estoy de acuerdo contigo, mi querido auditor, en la pregunta, es que el estallido fue un estallido delictual. Ahí no estoy de acuerdo contigo, en absoluto. Porque el estallido, parece que se nos olvidó, que hasta el presidente en ese entonces se llegó a atragantar la saliva cuando habló y de esa movilización de 1 millón de personas, y ahí no había delincuencia. ¿Cómo la acallaron? El estallido social fue justamente con la delincuencia. Y eso te lo digo de muy buena fuente, porque yo estuve muy de cerca con muchas personas que y tengo muy buena información al respecto. Entonces, los incendios, ¿quién los provocaba? Me decís que los delincuentes, la gente que estaba protestando, no, ahí te equivocas. Entonces, el gobierno es corrupto, estoy de acuerdo. Todos los gobiernos que hemos tenido han sido corruptos, estoy de acuerdo. El gobierno que va a venir, con toda seguridad, va a ser corrupto, estoy de acuerdo. Del lado que sea. Y bueno, y en este momento, como estamos en el final de los tiempos, esto va a terminar y va a pasar solamente cuando venga el contacto cósmico y la segunda venida de Cristo. Antes no va a cambiar. Va a seguir la misma basura. Eso es lo que te puedo decir. Así, brutalmente. No tienes que creerme, como te digo, pero esa es mi opinión. Vamos con otra pregunta. ¿Qué podemos esperar? Pregunta Esteban del nuevo Papa. Los casos de abuso que él ocultó. ¿Será esta la iglesia realmente la iglesia de Jesús, la iglesia de Dios? ¿O la iglesia la debemos llevar en el corazón y no en una iglesia como la católica o la evangélica? ¿Por qué hablan? ¿Qué podemos esperar del nuevo Papa? Buena pregunta. Bueno, el Papa, por la trayectoria que tiene, aparentemente va a seguir la misma línea del Papa que falleció recién. Y va a ser, no es el Papa que va a promocionar al anticristo. No es el Papa, el falso profeta. Pero el cielo ha dicho que esperemos lo que hace. Porque la persona puede tener muy buen antecedente, haber sido un misionero, pero tendrá el coraje para decir y hacer lo que tiene que hacer. Y entonces, si hace lo que tiene que hacer, va a durar poquito. Entonces, estamos a la espera. Se nos dijo que esperáramos un pequeño tiempo a ver qué es lo que realmente hace. Tiene buenos antecedentes, pero tenemos que ver qué es lo que hace. Esa es la verdad. Las obras son las que mandan. Y tenemos que, siempre hemos dicho acá en este micrófono, que para buscar a Dios no busquemos las religiones. Las religiones están todas en manos del mal. Busquemos en nuestro interior, en el silencio, en la humildad, en las obras. Ahí tenemos que buscar a Dios y buscar nuestro camino espiritual. No nos sirven las religiones, mis queridos auditores. Las religiones están todas en manos del mal. Eso lo hemos dicho muchas veces acá. ¿Casos de abuso que él ocultó? Lo que pregunta de los casos de abuso que ocultó la Iglesia, no sabemos lo que va a hacer este Papa. ¿Te fijas? Entonces, eso es. No te puedo responder eso porque sería especulación. Tenemos que ver en qué línea va a partir actuando. Si va a partir y va a hacer y va a decir lo que tiene que decir, o va a quedarse en forma intrascendente en el Vaticano, y ahí veremos qué es lo que es. Ahí vamos a ver si realmente quién es realmente el Papa. En principio creemos, se cree que no es un papa malo por los antecedentes que tiene, pero las obras son las que mandan aquí. Por sus frutos los conoceréis. ¿Será esta la iglesia realmente la iglesia de Jesús, la iglesia de Dios? Esta era originalmente la iglesia de Jesús, pero hace 1700 años que está en manos del mal, mi querido doctor. Así es. Así que no busquemos a Dios en las religiones. Busquémoslos en nuestro corazón, en el silencio, en el dolor, en el dolor de otros. Cuando socorremos y buscamos y ayudamos a otros, a veces vemos o tenemos la posibilidad de acercarnos y ver, no ver metafóricamente a Dios, no es que lo vayamos a ver, pero de alguna manera nos sentimos más cerca de Dios. Ellos nos llevan a Dios. Así que son tiempos muy difíciles, son tiempos de engaño, son tiempos de tribulación. Este año y el próximo son muy decisivos. Y de aquí al 2030 veremos cosas que nunca hemos visto, nunca, y que ni siquiera nos imaginamos. Eso sí, lo puedo asegurar, mis queridos auditores. Busquemos la vida espiritual ahora, antes que sea demasiado tarde. No esperemos que tengamos las calles rotas y que no podamos ni siquiera andar en auto en las calles. Mis queridos auditores, esperemos que la situación sea extrema para buscar el camino espiritual. Busquémoslo ahora, antes de que sea demasiado tarde. Si no, las iglesias nos han engañado siempre. Todas las iglesias nos han engañado. Por eso, aléjense de las iglesias. Eso no significa convertirse en seres egoístas y autosuficientes. No, no somos autosuficientes porque necesitamos a Dios en nuestra vida. Busquémoslo a Él humildemente y digámosle que nos ayude en todo lo que tengamos que hacer y que nos acompañe a todo lo que tengamos que hacer. Dios no está en nuestra vida porque nosotros no le permitimos entrar. Él nunca va a invadir nuestra vida porque nos deja libre para actuar en el bien y en el mal. Entonces, permitámosle entrar. Permitámosle. Tú vas a seguir trabajando, vas a hacer lo que haces siempre, pero con Dios al lado. No lo dejes fuera. Y te aseguro que tu vida va a cambiar. Bueno, mis queridos auditores, les damos las gracias por acompañarnos, les damos las gracias por sus preguntas y los esperamos la próxima semana a esta misma hora en su programa La Verdad, una alternativa, aquí en la radio Puente Alto. Muchas gracias y buenas noches.